los autos de Ignacio, no alcanzo a contarlos. Los autos de Ignacio, no alcanzo a contarlos. Todos puestos en hilera, en sus cajas de madera. Hay tractores, ambulancias, camioncitos y estancieras. ¿Por qué tiene tantos? Son todos regalos. Los guarda en su cuarto, él sabe cuidarlos. Todos puestos en hilera,